Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto. Hoy que les voy a contar, miércoles 9 de marzo de 2016, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la décima, días transcurridos, 19 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 14 grados centígrados. ¿Qué tal? El viento huracanado, 169 árboles caídos en esta gran ciudad de México. Protección Civil, ¿qué dice al respecto? Bueno, tiempo va a estar así todavía el día de hoy, mañana. Si ve usted, despejado, el cielo despejado en esta gran ciudad de México, pero en los alrededores, por ejemplo, en la zona de Coajimalpa, lloviendo con eso que le llaman chipichipi, como si fuera ahí en Jalapa, Veracruz, con bruma, nubladito, y cayendo la lluvia. Así esta Ciudad de México. Temas que vamos a tener el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en Veracruz con los candidatos independientes. Vamos a ver también qué es lo que está sucediendo con esto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay que poner el dedo en la llaga. Se dice por parte de del gobierno de la Ciudad de México que los terrenos prácticamente se deben, pues de alguna manera, tomar las decisiones en el gobierno de la ciudad. Sin embargo, el gobierno federal, que es el propietario de estas hectáreas, dice que no se cuezan las habas a destiempo, que hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, en lo que hacemos el enlace con las entrevistas del día de hoy, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Bueno, no tenemos el punto crítico de la noticia, entonces nos vamos con información del gobierno del Distrito Federal. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Qué gusto saludarte el día de hoy. Bueno, pues se sigue conmemorando el Día Internacional de la Mujer, muchas actividades que se llevaron a cabo el día de hoy para conmemorarlo. Hubo algunos foros, se presentaron algunos libros también, Mujeres Guerrilleras, ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, bajo el diputado Paulo César Martínez de Morena. Estuvo presentando un libro llamado Mujeres Guerrilleras, donde, bueno, pues se hace un recuento de las personalidades mexicanas que, bueno, pues han llamado la atención en este aspecto, en este caso, las mujeres que han dado de qué hablar en nuestra política mexicana. Así es que, bueno, pues varias actividades que se siguen llevando a cabo el día de hoy, por supuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por supuesto también el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Bueno, ahí tiene usted las actividades del gobierno del Distrito Federal en torno a lo de ayer, ¿no? Y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sin lugar a dudas, preponderante el que llevemos a términos de igualdad, ¿no?, de reconocimiento y de respeto entre hombres y mujeres. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República y se habla de los temas de anticorrupción y del mando único. Francisco Montaño, tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues quiero comentarte que el Senado de la República ya prepara empatar las leyes de anticorrupción y del mando único para que este jueves se reúnan todos los coordinadores parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para que ellos se pongan de acuerdo y antes del 15 de abril saquen estos dos dictámenes que puedan sacar adelante la ley anticorrupción y el mando único, que les ha costado mucho trabajo porque acuérdate que es una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, pero que pronto van a poder conformar las dos fracciones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para que salga lo más pronto posible. Esto lo dijo Fernando Herrera, el coordinador del PAN en el Senado de la República, se lo reveló al Punto Crítico, y ahora tenemos la certeza de que este jueves se lleve a cabo estos acuerdos que puedan salir en la primera quincena de abril, Eduardo. Bueno, hay que esperarle hasta abril, ¿no? ¿Y qué ya se está discutiendo, por lo menos? Sí, de hecho esos dictámenes ya están en comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que son las cámaras que de origen tienen que sacar estas reformas. Bueno, pues vamos ya con esa información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Me comentaban con respecto al tema del día de ayer de Pemex. Al final de cuentas, cuando terminó la comparecencia, ¿qué fue lo que dijeron los senadores? Francisco Montaño. Bueno, ya se cayó la comunicación. ¿Qué tenemos, presidencia? Economía y finanzas. Nos vamos a economía y finanzas entonces. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante enero, las finanzas públicas reportan un déficit total por 48.2 mil millones de pesos, que comparado con el déficit de enero de 2015 cercano a 90.4 mil millones de pesos, muestra una reducción de menos 48.1% en términos reales. El balance primario, aquel que excluye el pago de intereses de la deuda y mide objetivamente el resultado de la disciplina fiscal, presentó un déficit por 10.9 mil millones de pesos y una reducción anual de 84.3%. El balance público, sin considerar la inversión productiva, reporta a su vez un déficit por 21.7 mil millones de pesos, reduciéndose en un año desde 31.1 millones de pesos. El gasto neto pagado se redujo en 11.6% real anual, hasta alcanzar 417.1 mil millones de pesos, mientras el gasto programable disminuyó a su vez en 16.8%. En términos reales, en el mismo lapso hasta sumar 307 mil millones de pesos. Los ingresos presupuestarios ascendieron a 370 mil millones de pesos, lo que significó una caída de 1.1% real frente a los ingresos en el mismo mes de 2015. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, ese es el macro. Vámonos a los pesos y centavos. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy lo tenemos en Banamex a la compra en 17.32, a la venta en 18.07. Se ha venido ajustando, ¿no? Es correcto. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.37%. ¿Cómo quedó? Quedando en 44.341.31 unidades. Las reservas internacionales se mantienen en 176.097 millones de dólares. Con respecto a las semanas pasadas, se incrementaron en 82 millones de dólares. La mezcla mexicana del petróleo se ha venido recuperando. Hoy la tenemos en 30.40 dólares el barril de oro. Una ligera baja. Es correcto. ¿El oro y la plata? 27.500 pesos la onza del oro y la plata libertad 300 pesos. Bueno, pues ahí tienen ustedes las finanzas de bolsillo, las que nos pegan a usted y a mí. Vámonos a visión laboral. Visión laboral. Con Javier Cerón. Siguen los problemas por la delegación Cuauhtémoc, donde de vía pública principalmente los reacomodos, la venta de lugares y sobre todo las negociaciones, pues siguen dejando grandes ganancias a muchos de los funcionarios que están dentro de la estructura, entre ellos trabajadores de la propia delegación, así como algunas demandas que ya están en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señalan que hay funcionarios de administraciones anteriores, como es el caso de Salvador Santiago, mejor conocido como el Chava Chava, que es la mano que mece la cuna en todo lo que es vía pública, porque la estructura que sigue operando ahí son conocidos de él. Recientemente el Bazar del Oro fue desalojado, donde Diana Bar Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes, quería apoderarse de ese lugar y por lo tanto le impidieron los funcionarios allegados a Ricardo Monreal. Los trabajadores señalaron que es necesario poner orden y sobre todo que se investigue a estos funcionarios, entre ellos a Pedro Pablo de Antuñano, que pues tienen un enriquecimiento inexplicable, porque señalan los trabajadores que no es posible que con los sueldos que detentan tengan bienes y propiedades. Este es el reporte laboral y un bono para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Breves delegacionales.

DIF Nacional. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Ya le anunciaba al inicio del programa que íbamos a hablar con respecto al estado de Veracruz. Elecciones. Están buscando una gubernatura de prácticamente 2 años, casi 2 años. Y se la están peleando con todo. ¿Cuánto cuesta una candidatura? ¿Cuánto cuesta una elección? ¿Cuánto tiene que ponerle un candidato para llegar a ser, no? Oíamos a Vicente Fox Quesada, expresidente de todos los mexicanos, donde nos comentaba al respecto de las candidaturas independientes y dice que es un peligro latente, que son como cabras que se pueden ir al monte, que no tienen dueño ni mecate que los amarre. Y el día de hoy vamos a platicar con Elías Miguel Moreno Brizuela. Hay que recordar que él es médico cirujano. Tuvo altos cargos en la Ciudad de México, uno de ellos como director de protección, secretario de Protección Civil, entre muchos otros cargos que le voy a decir, él estuvo como presidente también de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado de la República, senador, ni más ni menos. Que no se pierde el cargo de senador, ¿no? Una vez que ya lo tiene, pues siempre le pueden decir... Senador MC. Es senador de mandato cumplido. De mandato cumplido. Diputado federal también fui. Pues te damos la bienvenida, Elías Moguel Moreno Vizuelas. Te agradezco muchísimo el que estés en esta mesa de trabajo. Te agradezco mucho, Eduardo. Este programa, la verdad es que tiene un gran prestigio. Me da mucho gusto, pero además... te debo agradecer a nombre de todos los independientes de este país este espacio democrático. Se han cerrado los espacios de los medios de comunicación como no lo había visto. Yo he sido diputado, senador, secretario de Protección Civil, fui jefe de gabinete con Mancera, he ocupado varios cargos políticos. Pero eres médico cirujano, cardiólogo, todo, ¿no? Soy cardiólogo y por eso quiero sanar a Veracruz. Pero te voy a decir, jamás en toda mi carrera política había visto un bloqueo tan grande como el que el gobierno y los medios de comunicación están haciéndonos a los independientes. Fíjate que yo siento que lo que resulta es que el espacio es muy pequeño y muchas veces lo que nos pasa es que hay muchísimos candidatos, ya sea por parte de los partidos o de manera independiente. Entonces abrirle el espacio a todos es muy difícil. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que tú vayas como candidato independiente por el estado de Veracruz, porque tú eres perredista o de formación de izquierda. Soy izquierda. Lo primero que me brincó es, ¿por qué independiente y por qué no por el partido? A ver, soy independiente partidista hoy, pero no ideológico. Es decir, yo sigo siendo un hombre de izquierda progresista, pero la partidocracia, los partidos políticos, hoy son uno de los principales problemas de este país. La corrupción, que como médico te digo es el principal problema de México y de Veracruz, ha infiltrado hasta el tuétano a todos los partidos políticos. La gente realmente valiosa se ha salido de los partidos políticos, y te voy a poner el caso del PRD. Yo renuncio junto con Marcelo Ebrard Casaubón, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, líder fundador y líder moral de las izquierdas, y con Alejandro Encinas, personajes de honestos, de honestidad comprobada, y gente que han hecho mucho por el país y que decidieron abandonar el PRD porque el PRD traicionó los intereses de la izquierda al firmar ese pacto por México hace más de un año, que hoy estamos viendo los resultados, son terribles para nuestro país. Entonces, como gente de izquierda decidimos separarnos del PRD y tengo un año de haber renunciado, y creo que hoy, como en España, la vía son las candidaturas independientes, porque bien lo decía Vicente Fox, que pues hay que hacerle un monumento a la estulticia, es decir, a la estupidez supina. Ajá. Yo no sé cómo llegó a presidente, él jamás hubiera podido llegar como independiente, llegó de un partido político como lo hace Enrique Peña Nieto, como lo quiere hacer Donald Trump. Sí, porque en ese tiempo la ley o la legislación como estaba planteada no permitía otra opción más que llegar por la imposición de un partido. Pero en el caso de Vicente Fox, dicen los números que podría haber llegado solito, ¿no? Como le está sucediendo a Donald Trump ahí en Estados Unidos. La avidez de la sociedad de un cambio. Pero fíjate que Vicente Fox, lo digo igual que Javier Duarte, son ejemplos vivos de cómo los partidos políticos, como decía Gustavo Carvajal, pueden llevar a una vaca al poder. Lo decían en el momento máximo del priismo, nosotros con una vaca ganamos, y es cierto. En cambio, una vaca, Vicente Fox y Duarte jamás llegarían como independientes, y ese es uno de los grandes problemas. Por eso hay que Vicente recordar Fox, que Vicente Fox se ponía orejas de burro, ¿no? Es que le quedaban en todos los sentidos. Entonces, esto que dice Vicente Fox es bueno para los independientes, que él se meta a decir que somos un peligro para México, pues es una estupidez. Pero ¿sabes por qué dice que somos un peligro para México? Porque dice que no obedecemos a nadie. Pues claro, no hay que obedecer ni al gobierno, ni hay que obedecer a los partidos políticos, hay que obedecer a los ciudadanos que hoy están tan fregados. La alternativa en México como en España hoy son los candidatos independientes. Allá Podemos ha revolucionado los españoles hoy están apoyando en mayoría a estos candidatos independientes y le han dado la espalda al PSOE y al PP, que no son tan malos como el PRI, el PAN y el PRD, pero que ahora ya están en esta nueva alternativa ciudadana. Sí, vemos que a nivel mundial en la mayor parte de la sociedad hay un hartazgo por las imposiciones de los grupos en el poder. Veracruz, vámonos a Veracruz con el tema de Javier Duarte. ¿No será que están pues malinformando de todos los logros que tiene Javier Duarte? Porque ya veo ahora que trae una campaña de logro por logro a cada ratito en Twitter o en las redes sociales. Aparecen los logros que ha tenido el gobierno de Javier Duarte. ¿No lo estarán denostando? He recorrido 67 municipios en Veracruz, yendo plaza por plaza, hablando con los ciudadanos. Y déjame decirte, es aterrador el diagnóstico que tengo. Veracruz es el estado más inseguro del país. El mayor número de secuestros, el mayor número de asesinatos, el mayor número de desapariciones forzadas, el mayor número de fosas clandestinas, el mayor número de cementerios clandestinos, el primer lugar en feminicidios. Te voy a dar un dato que es... ¿No es el Estado de México? No, es el... ¿Ahora Veracruz? No, es Veracruz. Fíjate bien. Los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres en 5 años han aumentado 5000%. Digo, esto habla por sí solo. Hay toques de queda virtual en la mayor parte de las ciudades de Veracruz. No solo es la inseguridad, que es terrible, sino hay desabasto de medicamentos, los hospitales están sin equipo, no hay personal médico, no se le ha pagado a los pensionados y a los jubilados. Es el estado en donde más periodistas han asesinado, 19 periodistas. Es decir, Veracruz es un estado que hoy es un estado fallido. Está en quiebra financiera, administrativa, política, cultural y hasta moral. Hay una pérdida, hay una quiebra moral de la sociedad, que eso es lo peor que Javier Duarte ha provocado. Esto, Javier Duarte, es solamente un muy mal ejemplo de lo que son los partidos políticos. Por ello nosotros creemos que la vía independiente es la que puede sacar a Veracruz. Son 2 años, y parecen muy pocos. Manuel, Miguel, perdón, Moreno Brizuela, ¿por qué tú? ¿Yo por qué? Porque creo que tengo, he adquirido la suficiente experiencia en mi larga carrera política. Soy un hombre que he vivido muchas cuestiones, tengo experiencia legislativa. Formé parte del mejor gobierno local que ha habido en la historia de este país, que es el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon. A pesar de todo lo que se dice. Lo que se dice, y yo hoy estoy dispuesto al debate con quien sea. Es una falsedad, es una falacia lo de la línea 12 del metro. Jamás debieron haberla cerrado, pero ese es otro asunto. Convirtió a la Ciudad de México en la ciudad más segura del país. Convirtió a la Ciudad de México en una de las 100 ciudades más seguras del país, del mundo. De tal manera que la ONU le dio el título de presidente de las 100 ciudades más seguras del mundo, lo nombraron el mejor alcalde del mundo. Es decir, Marcelo Ebrard hizo un excelente gobierno. Pero dicen muchos que el que lo nombren el mejor alcalde del mundo es como que nada, ¿no? Que en México no existen las alcaldías. Bueno, lo que pasa es que es el equivalente alcalde a jefe de gobierno o a presidente municipal, y en aquellos países se conocen como alcaldes, mayor. Entonces, la cuestión es que fue nombrado como el mejor. Esto, yo formé parte de ese gobierno. Sé cómo voy a combatir el crimen organizado, que en Veracruz se llama crimen autorizado. Patente de corso. Es patente de corso. Yo tengo tres propuestas para dos años nada más. Son tres propuestas para sanar, como médico te lo digo, para salvar a Veracruz. La primera, aplicar la ley de extinción de dominio que Marcelo aplicó con mucho éxito en el DF y meter a la cárcel a Duarte y a sus compinches, pero no solamente meterlos a la cárcel. ¿Con eso bastaría? No, hay que quitarles el producto de lo robado, que es lo que nadie está planteando. Bueno, realmente Veracruz implica una cirugía mayor, ¿no? Y yo pienso que a corazón abierto, con todo lo que implica esto. Si me permites, Elías, Miguel Moreno Brizuelas, nos vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando. Estamos platicando con Elías Miguel Moreno Brizuela. Ya como escuchó usted, tiene una trayectoria y recorrido en la administración pública bastante amplio, y además conoce del tema de Veracruz. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Cómprala, bájala y disfrútala. La gran música de hoy y siempre. Y por tu cuenta la cifarra. Por Orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Salen 6 pechugas de pollo, 1 docena de alitas, 2 tibones y 1/2 kilo de arrachera, doñita. Muchas gracias, joven. Oiga, pero están bien certificados, ¿verdad? Senacica protege nuestros alimentos y certifica que se produzcan con altos estándares de higiene, sanidad, calidad e inocuidad, para que los exijas y los disfrutes. Busca el sello TIF e infórmate en senacica.gob.mx. Senacica. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senacica. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos, estamos platicando con Elías Miguel Moreno Brizuela. Él como candidato independiente la está buscando, todavía no la tienes. ¿Qué hay que hacer para tener esa candidatura? Es más difícil de lo que te puedas imaginar. Soy ¿Es más fácil sacarse la lotería? Más fácil sacarse la lotería. ¿Y los brujos de Catemaco qué no te pueden ayudar? Ya. Porque tú eres de por allá, ¿no? Sí, soy de Catemaco, me están ayudando. Que me pidieron 165,678 firmas. Ajá. Y presenté 266,000. O sea, ya las cumpliste. Ya las cumplí. Y ahora el OPLE, que es el órgano local, y el INE tienen que calificarlas y a más tarde el 18 decir que soy candidato. No hay manera ya que me lo ahí ¿qué es lo que se hizo? ¿Se pidió copia de las credenciales del elector? Una locura. Violando todas las leyes, me hicieron que tuviera tanto yo como mis candidatos a diputados, porque yo llevo candidatos a diputados en todos los distritos. O sea, mini partido. Pues no, independientes. Todos. Sí, independientes. Pero... No, o sea, porque Bronco cometió un grave error, no tiene diputados, entonces no va a poder gobernar, no lo van a dejar gobernar. Yo estoy con la lógica de tener los diputados. Entonces, para conseguir las firmas fue dificilísimo. Para formar un partido político en Veracruz necesitas 80,000 votos. A mí me pidieron el doble de firmas. Manejar credenciales de elector, que yo tenía que presentar copia de cada credencial del elector, lo cual constituye un delito. Hay sujetos en la nueva ley de transparencia y de manejo de información, hay sujetos obligados, que así se llama, que son los únicos que pueden manejar información de este tipo. Yo no. Tú imagínate, yo tenía tengo un banco de 266,000 credenciales de elector que pueden ser utilizados para cualquier cosa, ¿eh? Sí, nada más para encuestas, elegir. Pues ya. No, pero pueden ser utilizados esos datos para que... Es un delito el hecho, porque una credencial puede alguien llegar a tu casa y secuestrarte, o sea, cosas. Una serie de cosas. Entonces, fue un camino muy difícil, lo logramos, ya estamos en el último paso, que es que nos otorguen la candidatura, pero es por ello que nos tienen tanto temor. Pero ya que te otorguen la candidatura, ahí va a empezar la vía crucis, uh-huh. Porque hay que enfrentarse al poder del Estado, uh-huh. Del Estado de Veracruz, uh-huh. Por un lado, luego al poder del Estado, de los partidos políticos. Uh-huh. Todo eso implica recursos y mucho dinero. Y como dice Andrés Manuel, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? Pues te voy a decir una cosa. Afortunadamente, ya hay, hasta bíblicamente, David derrotó a Goliat. Así va a pasar. Nada más para que veas cómo es. Si ¿Sí tienes tu onda y tu piedrita bien puesta? La cuestión... O dos piedritas. Ojalá de bloquear. Fíjate, ¿sabes cuánto me van a dar de financiamiento público como candidato a gobernador? ¿Qué son? ¿Como 27,000 pesos? 400,000. 400,000. Es un mundo de dinero. Contra los 121 millones de pesos que le van a dar a Héctor Yunes, porque es candidato del PRI, contra los 120 que le van a dar a Miguel Ángel Yunes. O sea, es y un además que los candidatos independientes no pueden ir a buscar financiamiento por otros lados. Sí, ya como candidato sí podemos tener financiamiento uh-huh. privado, pero imagínate, para yo ser precandidato me prohibieron aparecer, o sea, contratar spots en radio y televisión. O sea, te ponen todos los bloqueos. Yo le metí con mi patrimonio. ¿Y el tiempo de radio oficial, sí te van a dar tiempo de radio? En la campaña no me dieron. Uh-huh. Y en la campaña me van a dar, pero mínimo. O sea, hay un bloqueo total. Pero no solo eso, Eduardo. Yo te quiero decir que hay cosas más graves. Lo de los pseudoindependientes. Hoy el gobierno está inventando candidatos independientes que no lo son. Hay dos ejemplos en Veracruz. En Veracruz, que es el colmo del cinismo y es el peor gobierno, inventaron a Gerardo Buganza como candidato independiente, creyendo que somos estúpidos los veracruzanos. Gerardo Buganza fue secretario de gobierno de Duarte y de un día para otro se quitó la camiseta y yo soy el independiente. Ya. No, pero Gerardo Buganza, hay que recordar que buscó la candidatura a gobernador del estado cuando estaba como candidato Fidel Herrera. Pierde, negocia con Fidel Herrera y le dan una la nota a su esposa y a él. Y posteriormente con Javier Duarte también la buscó. Miguel Ángel Yunes va por el PAN, renuncia Gerardo Buganza y creo que le dan también una cantidad por parte de Fidel Herrera para que no hiciera ruido y le ofrecen ir como secretario de gobierno en el gobierno de Javier Duarte. Pues le ofrecen otra la nota para que fuera candidato independiente y me quitara votos. Pero como no prendió su candidatura, se inventaron a otro, que es Juan Bueno Torio, que de bueno solamente tiene su apellido. Panista, ¿no? Panista. Renunciado del PAN también. Renunció, yo le puse Flash Bueno Torio, porque renunció al PAN a las 11 de la mañana el domingo 20 de febrero, y a las 4 de la tarde ya era candidato independiente. Cuando todo el viacrucis para conseguir la precandidatura, te tardabas como un mes en dar de alta una asociación civil, darte de alta ante el SAT, aperturar una cuenta bancaria. No, ya lo tenía moral, todo. Ya, en domingo lo tuvo todo. Bueno, no podías empezar. Es que dicen que es siempre en domingo, ¿no? Oye, Elías Miguel Moreno Brizuela. 121 millones le van a dar a Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Ya nos dijiste. Pero con 121 millones no la hacen. Yo he visto candidaturas que en Veracruz, sobre todo, están por arriba de los 500, 700 millones de pesos. Te quedaste corto. La candidatura de Duarte costó 4 mil millones de pesos. ¡Híjole! Nada la más. Candidatura de Héctor Yunes consideramos que va a costar como 5 mil millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, lo que yo quiero decir es que los candidatos independientes estamos proponiendo que no haya ya financiamiento privado en campañas y que el financiamiento público sea muy bajo, es decir, campañas sumamente austeras. ¿Por qué? Pero entonces, ¿cómo se van a enterar los ciudadanos de las propuestas? Con tiempos oficiales, no necesitas más. Ahí está España y muchos países del mundo con tiempos oficiales. Mira, déjame que te diga, ¿por qué el narco se ha metido a la política? ¿Por qué los grandes intereses se han metido a la política? ¿Por qué han aportado dinero? ¿Por qué no nos quieren entrevistar? Y lo digo claro, tú eres una de las excepciones, los medios de comunicación. Porque a los medios de comunicación no le conviene que un independiente llegue al gobierno, porque se acabó el cochupo y se acabó el pagado. ¿O será porque ves con buenos ojos a Andrés Manuel? ¿Quién? ¿Tú? Yo veo con buenos ojos a... Sí, yo creo que Andrés Manuel es un hombre que puede salvar a México, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente. Creo que hay gente de primer nivel que puede salvar a México. Andrés Manuel, yo no estoy de acuerdo en sus prácticas políticas, pero Andrés Manuel fue un gran jefe de gobierno en la Ciudad de México. O sea, hay que reconocer cuando alguien, aunque no estés de acuerdo con él, hace una buena labor, hay que reconocer. Que hizo algunas cosas buenas, muchas malas, pero algunas buenas. Yo digo que en el DF hizo la mayor parte de las cosas buenas, o sea, y me resisto a un debate para que pero sí de manera muy legal, ¿no? Por ejemplo, brincándose las leyes y no cumpliéndolas, las normas que no le parecían a él prudentes, pues simplemente no las aplicaba, ¿no? Muchísimas normas en el Distrito Federal que después de los debates y pleitos entre los legisladores y que todo lo que usted quiera para que hagan una ley supuestamente para el beneficio de los ciudadanos y que diga no, pues a mí no me gusta, así que no la sanciono y no la aplico. Yo creo que esos son acciones autoritarias que en mucho dañan a la democracia. Por eso, ¿qué piensas que se debe hacer en esos temas? Por eso fue el segundo Andrés Manuel López Obrador fue el segundo mejor alcalde del mundo. no alcanzó a ser el primero como Marcelo por ese tipo de cosas. Pero en términos generales, pero Marcelo, por ejemplo, concesionó calles, vendió calles y concesionó todo lo que es los parquímetros y demás, ¿no? Uh-huh. Pudiera verlo uno desde una óptica de partido o de grupo, de que hizo bien las cosas, pero como sociedad sentimos que también no estuvieron bien hechas. Cada acción de gobierno tiene puntos a favor y puntos en contra, y hay gente que está a favor y gente en contra. El arte de gobernar es precisamente gobernar para la gran mayoría. Cada acto que tú lleves a cabo, vas a pisar callos. Claro. Aquí de lo que se trata es de que una decisión tuya sea en beneficio de la gran mayoría. No, y en beneficio de la gran mayoría. Que la justicia a veces no es buena para todos, ¿no? Porque la justicia muchas veces es injusta para unos. Mi segunda propuesta, Eduardo, para gobierno, puede pensar de que es hasta cierto punto ilegal, pero es justa. Yo no voy a pagar la deuda de 135 mil millones de pesos que generó Javier Duarte. ¿Cómo? Sí, 135 mil millones de pesos. Imagínate, no pago la deuda. El problema de todos aquellos que confiaron en el gobierno, no en la persona, sino en el gobierno, y que no se les pague. A ver, el problema que va a generar económico también, ¿no? Te lo platico muy brevemente. Le voy a pagar a los pensionados 2 mil millones que se le deben, a la universidad 4 mil millones y a los proveedores veracruzanos. Pero no le voy a pagar al gobierno federal. El gobierno federal, de manera corresponsable e irresponsable, autorizó la deuda a Javier Duarte. Entonces ¿por qué voy a pagar 7 mil millones de pesos anuales, nada más pago de deuda y de intereses, para que los veracruzanos estén fregados durante 6 años o durante 2 años? No pago a la deuda, hago moratoria y a ver cómo le hacen. ¿Qué pueden hacerme como gobierno? Pues demandar al gobierno, ¿no? No darme participaciones federales. Y yo encantado. Veracruz es el estado más rico de todos. Es el estado que más aporta impuestos a la nación. Y yo te digo una cosa. Cierro las fronteras, que los impuestos se paguen en Veracruz, y voy a tener, ya me lo calcularon doctores en finanzas, 5 veces más presupuesto para Veracruz. Pues nos conviene que se pongan en ese plan. Pues no va a llegar a eso, porque la moratoria de la deuda se puede aplicar. Es perfectamente... O sea, sí se pagaría, pero no inmediatamente. Exactamente. Y tercero, lo que yo estoy proponiendo también es bajar el gasto corriente de 60 mil a 40 mil millones de pesos. Bueno, pues ahí están las... no tanto como propuestas, sino el pensamiento de Miguel Moreno Brizuela. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Uber, un modelo de negocio exitoso, logró traer al siglo XXI el servicio de taxi. No obstante, enfrenta una de las caras más duras del sindicalismo y las uniones de trabajadores. Ahora toca el turno a Guadalajara. Ayer, cientos de choferes bloquearon las calles del centro, exigiendo a los poderes ejecutivo y legislativo del estado piso parejo o que se castigue a Uber. El debate es ya conocido. Los taxistas luchan con una sobreregulación, en tanto que el esquema de negocio de Uber no pasa por ella. No obstante, el problema no es exclusivamente mercantil. Se trata también de componendas políticas, complicidades, favores gremiales y otras expresiones bien conocidas en México. Lo mismo ocurre para el transporte de turistas en las playas del país, en donde los sindicatos de taxistas han bloqueado hoteles y aeropuertos para imponer sus servicios. En un país de libre empresa, debiera haber lugar para todos. ¿No cree usted? Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Descarga en orfeón.com los éxitos de Miguel Mateos. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Regresamos y estamos platicando con el médico cirujano Elías Miguel Moreno Brizuela. Bueno, la intención de él es ser candidato en el estado de Veracruz y ganarla, dices, ¿no? Para sanar y salvar a Veracruz. Platicamos con respecto a los problemas que tiene Veracruz. ¿Cómo ves tú los problemas? ¿Cuáles son los problemas más graves? ¿De Veracruz? De Veracruz, del estado. Ya no de Jalapa, ¿eh? No, porque Jalapa por sí sola podría ser un estadote tremendo, ¿no? La Atenas veracruzana, algunos le decían. Ahora no sé si realmente siga siendo la Atenas veracruzana, porque los problemas son en todos los niveles, ¿no? Educación, economía, de todos lados. Es el estado más rico de este país, pero con mucho. Y hoy se encuentra en los últimos 3 lugares en indicadores de desarrollo humano. Inseguridad, desempleo, mortalidad infantil, junto con Chiapas las más altas del país, mortalidad materna, desabasto de medicamentos, el nivel educativo es de 7 años, de los más bajos del país. O sea, en todos los rubros de los indicadores de desarrollo urbano, Veracruz está en los últimos 3 lugares, junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Eso es inadmisible. Yo considero que el estado de Veracruz también es uno de los estados que tiene el mayor grado o índice de educación de la República. Su gente, por ejemplo, Jalapa, Veracruz, es gente muy culta que leen, y eso les implica poder ahondar sobre los temas políticos, opinar sobre lo que sucede en la sociedad. ¿Qué opinión te merece lo que ha hecho la sociedad veracruzana ante la actuación del gobernador del estado? Mira, Jalapa es un oasis, lo tengo que decir. En efecto, y en Jalapa siempre gana la izquierda, por esa misma lógica, porque los jalapeños tienen un nivel cultural por encima. Yo creo que habría que poner en contexto a quienes nos están escuchando lo que es la izquierda, y sobre todo la izquierda progresista. ¿Cómo la defines? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la izquierda? Entre izquierda y derecha es: la gente derecha ve por los intereses de los más poderosos, y la gente de izquierda ve por los intereses de la mayoría. Que además los ideales, ¿no? Los ideales de la izquierda son la libertad, la igualdad fundamentalmente. Así es, equidad, igualdad. Este es básicamente lo que es una izquierda. Y progresista es que no te cierres tanto como el comunismo o como el socialismo, que esos no son los caminos adecuados, sino que si te abras al gran capital y hagas entender al gran capital que tiene que pagar impuestos. En México el gran capital no paga impuestos. Eso es, no paga muy poco, ¿no? O paga muy poco. En México a quien le cargan todo, y esto es poco pensamiento de derecha, es a la gran clase, o más bien a la clase media, la media media y la media alta, que es la que carga con todo el pago de los impuestos. Y ese es uno de los problemas graves de este país y de Veracruz. Esa es la propuesta de nosotros. Creemos que la izquierda progresista puede sacar adelante a este país y a nuestro estado de Veracruz. Ahora, tú decías, meter a Duarte a la cárcel, a su equipo de trabajo o a sus, ¿cómo le llaman? Socios, colaboradores, cómplices. Colaboradores, Yo le llamo compinches. Compinches, cómplices, compinches. Bueno, esa es una propuesta, meter a la cárcel a los cómplices y compinches. La ley de extinción de dominio, quitarles lo que se robaron, 30 mil millones de pesos. E irte a la moratoria de pago con esta gran deuda. Y la tercera, bajar el sueldo de funcionarios de nivel medio y alto y ahorrar del gasto corriente, que es un crimen para Veracruz. El gasto corriente es de 60 mil millones de pesos y el presupuesto son 98 mil. O sea que prácticamente se va todo en gasto corriente. Yo planeo suspender el pago de celulares. No tenemos los veracruzanos por qué pagar los celulares de los funcionarios públicos, que llega, es escandaloso, 5 mil millones de pesos al año se paga de teléfonos celulares. Entonces todo esto hace un ahorro, ahorrar 20 mil millones de pesos más los 7 mil de que no voy a pagar la deuda, son 27 mil millones de pesos. ¿Con eso qué voy a hacer? Voy a echar a andar el programa de adultos mayores, como aquí en el Distrito Federal, adultos mayores de 68 años, que hay 428 mil en Veracruz, van a recibir una pensión universal de 1.300 pesos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero si no hay dinero? De ese ahorro. ¿El ahorro podrá salir? Claro, del ahorro que te estoy diciendo, de los 5 mil millones de pesos que no voy a pagar en celulares, sale el problema de los adultos mayores. Es así de fácil la reingeniería. Por eso hay que hacerle caso a los independientes y ya no seguir con los de los partidos que están en cochupos y en corrupción permanente entre ellos. La otra, pago hacer también una pensión universal para los discapacitados con discapacidad permanente que les impide valer por sí mismos. Apoyo a madres solteras, que sobre todo a las jefas de familia, como en el DF, o sea, lo que hizo Marcelo y Andrés Manuel, vuelvo a reiterar, lo voy a aplicar en las cosas buenas, las malas, Programa de salud universal. Hoy Duarte nada más le dedica 1.300 millones de pesos a la salud, que es un desastre. Yo pienso, pero a la salud de su familia solamente dice 8 mil millones de pesos. Con eso voy a tener un programa de salud universal para todas y para todos los veracruzanos, programa de becas para secundaria y preparatoria como en el Distrito Federal, y con eso combato la pobreza extrema en Veracruz. En menos de un año acabo con la pobreza extrema, no con la pobreza general. Bueno, pues ahí están las ideas, la forma de pensar de Elías Miguel Moreno Brizuelas, quien está esperando que le den ya su constancia como candidato y entrarle duro a la pelea. Te vamos a dar seguimiento, si nos los permites, y te vamos a invitar a esta mesa de trabajo para que nos platiques cómo avanza tu candidatura. Al contrario, te lo pediría, porque espacios como el tuyo, que además te felicito por la gran calidad de este programa, estos espacios abiertos son muy pocos y la democracia debe seguir avanzando en nuestro país. Muchas gracias por a ti también por los comentarios. ¿Tienes alguna página en internet que quieran consultar, saber de ti, las propuestas y qué hay que hacer? Sí, www.morenobrizuela-bajo, es para Twitter, y en Facebook mi nombre es Elías Miguel Moreno Brizuela, y de inmediato tengo una página política donde me pueden seguir. Pues ahí tienen ustedes. Dar seguimiento a qué es lo que se está haciendo en democracia, creo que es fundamental. Y más, que conozcamos cada una de las propuestas para que cuando se tenga que tomar la decisión, no nos quejemos de que nos impusieron al candidato y que realmente sea nuestra decisión. Vamos al comentario con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, Las Escuelas Patito. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes a todos mis amigos de aquí, El Punto Crítico. Nosotros hablaremos hoy de un tema fundamental. Estamos a favor de la educación y no del engaño a los jóvenes. Derivado a las incertidumbres que ha generado la apertura de las llamadas universidades de Morena, el PAN siempre ha estado a favor de la educación, pero también de la legalidad, por lo que no respaldamos proyectos al vapor que no cumplan con los requisitos mínimos para su funcionamiento. Pues el hecho de que se comience un trámite de validez oficial ante la SEP no significa que cumpla cumplan con todos los requisitos para que este se les otorgue, por lo que en este momento no se les puede garantizar a los jóvenes que ahí ingresen que los estudios que se realicen sean de calidad o tengan validez oficial. Existe una preocupación fundada por los jóvenes que pasen años esforzándose para obtener un título y cédula y que sus padres realicen el esfuerzo de apoyarlos en su estudio y formación y terminen con un documento en las manos que no sea avalado por la Secretaría de Educación. Continúo diciendo que lo anterior sin duda es parte de la poca voluntad de Morena, quienes además demuestran sus tintes completamente electoreros, pues están anteponiendo sus intereses particulares a la de los jóvenes, ya que se debe garantizar primeramente la seriedad y la validez de las instituciones de educación antes de salir a la luz anunciar escuelas que en este momento carecen de validez y de garantías primarias como es la seguridad dentro de los planteles, pues debe existir un programa de protección civil que funcione en caso de desastre o emergencia. Los diputados del PAN estamos preocupados e indignados por la latente posibilidad de que estos jóvenes se queden sin un futuro inmediato, y todo por los conflictos e intereses políticos de un partido sordo a las propuestas, además que la legalidad se enseña en las escuelas, las cuales deben ser ejemplo y complemento de principios y valores. Entonces, ¿qué podemos esperar si desde el inicio se encuentran vicios de legalidad en las mismas? Si su primera enseñanza será que pueden hacer las cosas a la brava, sin apego a la ley. Espero sus comentarios a mi cuenta Twitter, @Ernesto0409. No se pierdan mi comentario semanal aquí en El Punto Crítico. Rubén Lavacida, ¿qué opinas de este comentario de los patitos? No, pues da mucho de qué hablar. Ya lo habíamos platicado aquí en el programa El Punto Crítico acerca de esta situación. Hay muchos intereses, hay muchos intereses de por medio. Seguimos replicando los casos de Veracruz. Meten la lana donde sus intereses convienen, ¿no? Y esto me viene a la mente lo de la rueda de la fortuna, que continuamos con este tema donde también hay muchos intereses de por medio y a fuerza la quieren poner. Bueno, la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Pues en la portada tenemos la situación del petróleo, cómo sigue el tema del petróleo en caída, en quebrada aquí en México, por supuesto. La agonía de Pemex, es dijimos correcto, que iba a ser larga, y ya ve usted, le están dando oxígeno, su airecito, como para que vaya respirando, pero la verdad es que ya mataron a Pemex. Imagínense que la empresa la dividieron en 5 empresas productivas, y a Petróleos Mexicanos no le dejaron patrimonio ni activos. Entonces, lo que debe 20 mil millones de pesos, si en este momento la declararan en quiebra, los acreedores no tendrían con qué cobrar. No hay patrimonio propio de Pemex para pagarle a los proveedores. Pero aparte de eso, las franquicias que tenía Pemex se las quitaron, y ya vemos que el día de hoy aparecen empresas norteamericanas, por lo menos ya una, que ya está poniendo gasolinerías. Volvimos a lo mismo. Vendimos nuestras naranjas para comprar el jugo de naranja. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión, Fao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Fao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Busca Telcida en redes sociales. Secretaría de Salud. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.